Mi cuento se llama El Rey Plateado. Cuenta la leyenda que en una época antigua existía un reino muy próspero, en el cual todos los habitantes gozaban de una buena vida, incluso los campesinos a los alrededores y lejanías. Jamás había robos o cosas que pudieran perjudicar al reino. Cada quien tenía lo suficiente y más de lo que necesitaban, gracias a la gracia del rey. Sin embargo, el arco iris sale después de la tormenta. La realidad es que antes de tanta prosperidad, en aquel reino se hallaba una monarquía tiránica. Las personas estaban en muy malas condiciones y cualquier acto de rebeldía conllevaría a una ejecución pública inminente o un exilio al abismo. La decadencia era provocada por el padre de la iglesia, quien aprovechaba que el rey se dejaba manipular al excusarse con Dios. La fe del padre también era exagerada. Quería poder gobernar todo, siquiera le bastaba con el reino. Quería adueñarse de las tierras que conocían, con tal de purificar el territorio sagrado. Sin embargo, hubo un caballero de la Guardia Real que se enteró de todo. A pesar de tener un gran estatus y poder, el rey dio la orden de exiliarlo al abismo, un lugar solitario totalmente envuelto en la oscuridad donde eventualmente moriría de inanición. Tiempo después del exilio, otro caballero ocupó el puesto del que se supone ya estaba muerto por razones desconocidas. Este, al contrario del anterior, al enterarse de la situación, quiso contribuir con todo lo que pudiera, así que siempre fue a las cruzadas para purificar el territorio sagrado, que de hecho era solo ir a pueblos y a reinos más pequeños para, como decían ellos, limpiarlos de pecadores. Debido a aquello, le otorgaron el título de Caballero Sagrado. Por otra parte, el caballero exiliado encontró en el abismo una criatura, a quien los humanos denominaban demonio, y esta le ayudó a sobrevivir al otorgarle su milenaria vida. Se realizó un ritual con tal de que él pudiera salvar a su reino. El espíritu de la criatura se transfirió al caballero otorgándole una gracia, un poder mítico que le ayudaría a recuperar el reino. Pasaron un par de semanas, y en una ocasión, cuando los soldados del reino iban a limpiar un pueblo muy cercano al abismo, apareció un caballero portador de un mandoble con una armadura plateada, tan reluciente como lo era el sol. Se paró justo enfrente de la tropa del reino y con una rapidez inhumana destrozó a todos los guerreros. El caballero sagrado se enteró luego de que una carta relatara los acontecimientos. Por ello, decidió emprender una cruzada en busca de esta alma corrupta. Mientras tanto, el caballero plateado salvó a más pueblos de una posible masacre y siguió con el viaje hacia su reino. De este modo, él acabó topándose con el caballero sagrado. El último batalló hasta el cansancio, pero no había posibilidad de ganarle a una persona que poseía una gracia. Ya derrotado, el caballero sagrado intentó hacer entrar en razón al vencedor, pero este ni siquiera lo escuchó y prosiguió con su jornada. Al llegar al reino, se encontró con todas las tropas de este. Como si fueran simples hormigas, se hizo paso entre ellas aplastándolas. Finalmente llegó con el rey, y por supuesto, con el padre de la iglesia. Ellos intentaron huir, pero el caballero plateado no los dejaría. Él los iba a castigar por sus injusticias. Con sus propias manos decapitó a ambos, liberando al reino de la tiranía y ejerciendo una nueva monarquía que los llevaría a una época próspera por los siguientes siglos.